amigos oyentes de opinión, muy buenas tardes. Hoy día es viernes, fin de semana. He de suponer hay muchas expectativas para disfrutar de un buen fin de semana en compañía de toda la familia, ¿no? Al igual que nuestro señor presidente de la República probablemente lo haga, porque menciona que necesita también probablemente un espacio de vacaciones. Y un poco eso fue la justificación para pasar un buen fin de semana en Nueva York en compañía de su familia. Espero también que ellos lo disfruten. Pero antes de todo, amigos, agradecerles por su sintonía y bienvenidos al programa Opinión. Y aquí estamos con nuestros grandes colaboradores, el señor Miguel Rivera, que está con un corte diferente, ¿no? Al estilo Charles Chaplin, ¿no? Y con todos tus bigotitos más. Y nuestra productora, Cherry Román, que también se está esmerando en este trabajo. Las informaciones más importantes, nos vamos para el análisis, porque es importante también tener conocimiento de qué es lo que sucede en el contexto internacional, y resulta que Naciones Unidas, probablemente el protagonista no haya sido el señor Ollanta Humala, sino bien la propuesta del presidente de Palestina, ¿verdad? Representante de Palestina, solicitando su incorporación como un Estado miembro en la Organización de Naciones Unidas, y que ha recibido el apoyo de la mayor cantidad de representantes, ¿verdad?, que están acreditados en esta reunión cumbre de presidentes de la República. En ese sentido, en la exposición incluso de representante de Israel, ¿no?, ha mostrado su interés de que efectivamente el primer ministro israelí, el señor Netanyahu, mencionó bienvenido. Le interesa reunirse incluso inmediatamente con el representante de Palestina para ver de qué manera pueden resolver estos conflictos que tienen tantos años de permanente guerra entre ambos estados, y que finalmente esperemos de que se logre la solución. Ahora, la incorporación de Palestina a un organismo tan importante como Naciones Unidas, como un estado libre e independiente, dependerá pues fundamentalmente de los nueve miembros del Consejo de Seguridad que tiene Naciones Unidas, y que se dice que no tendría que ser vetado, especialmente por los 5 miembros, ¿no?, que tienen derecho a veto, ¿no?, de manera tal de que ellos puedan alcanzar este objetivo de hacerse presente en un organismo internacional tan importante como es Naciones Unidas. Esperemos que la paz llegue, especialmente en la zona de Medio Oriente, y que Israel y Palestina resuelvan este conflicto que tanto daño, tanta pérdida de vidas humanas. Hasta el ex líder de Yasser Arafat ya falleció, y los conflictos han continuado. Bueno, seguramente en estos temas nos van a ayudar también a analizar el señor Martín Acevedo, de Acevedo, que es un analista que trabaja muchos temas, pero probablemente no refiramos al tema principalmente nacional. Estimado Martín, ¿cómo estás? ¿Está la Máximo? ¿Cómo estás, Máximo? Buenas tardes, amigo de Radio San Borja y de su programa. Encantado, y a sus órdenes. Qué gusto de saludarte. Martín, ¿cómo ves principalmente el tema de la recomposición política, especialmente en el Congreso de la República, donde ya han habido algunas escaramuzas, especialmente a partir de la decisión del señor presidente del Congreso, Daniela Bugataz, al designar a la señora Nancy Obregón como su representante o su asesora, sin tener la formación académica correspondiente? Me parece que el Congreso de la República vuelve a los errores recurrentes que ha tenido en los últimos periodos. Hablamos de los 10 a 15 últimos, donde a partir de una mayoría un poco obsecuente hace algunas cosas caprichosas o vale el término, como decía también Miguel de Unamuno en su libro Del sentimiento trágico de la vida, lo que le da la regalada gana. En este caso se trata de un tema de nombrar a una persona que no tiene del título profesional, de repente tiene el partir de haber estado en los últimos 5 años en ese mismo en ese mismo foro, en esa misma entidad pública que al final de cuentas termina siendo el Congreso de la República, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque su posición era política, lo que necesita ahora es un apoyo técnico. También hemos entendido que la han nombrado en una comisión a la cual tiene que ella asesorar desde el punto de vista y evidentemente técnico, como se suelen hacer con las comisiones de políticos que tienen que tener secretarías y asesores de carácter eminentemente técnico. Demuestra que el Congreso está repitiendo algunos errores de discutir también temas intrascendentes que probablemente a la larga terminen pasando las facturas, desprestigiándolo, como ya fueron descubiertas también algunas joyitas, entre comillas, y vale el término, a propósito de la elección y de la determinación de estas, de estos congresistas, que la misma Comisión de Ética, creo, si no me equivoco, el día de hoy ha adelantado de que deberían ser más bien sometidos a un proceso investigatorio tipo fiscal o tipo penal, de modo que desde el punto de vista ético ese tipo de imputaciones tienen que ver con las tipificaciones que hay de diversas formas y delitos en el Código Penal. Allá. Ok, Martín. Ahora, en relación al nombramiento de algunos representantes, especialmente en algunas entidades del Estado, y se dice de algunos miembros del entorno de la familia del señor presidente de la República, especialmente en puestos de asesoría de la presidencia de la República, que actualmente vienen desarrollando algunas actividades en el Palacio de Gobierno. ¿Cuál es tu apreciación al respecto, Martín? Ahí hay una especie de decisión un poco sesgada, que no tiene en cuenta el análisis de que en esta clase de cargo se debe de tener en cuenta el expertise técnico, el desarrollo, la especialidad, la experiencia, el oficio desarrollado en determinados temas, como en el caso de la administración pública, saber algo sobre procedimientos, temas administrativos, sobre soluciones o sobre políticas públicas. Ahora que hay tantas maestrías en políticas públicas donde fue capacitada previamente las personas, a ese tipo de expertise y de funcionario público debemos apuntar con mayor razón. Y desde hace mucho tiempo se viene diciendo de que de una vez por todas los funcionarios públicos, los servidores del Estado deben estar capacitados para que eso traiga como correlato que también tengan unas buenas remuneraciones y haya la posibilidad de que los particulares en el ejercicio de una profesión u oficio sientan la ganas y el interés de pertenecer a una entidad pública porque pagan bien, no solamente, sino porque también él está capacitado. Ahí hay otra señal equívoca, repito, y que debe ser corregida, yo supongo, en lo sucesivo, porque por lo demás el presidente de la República tiene buenas intenciones, lo hemos escuchado en Naciones Unidas, su tema de campaña y en su tema de sus dos primeros meses, tema, valga la redundancia, de la inclusión social. Uh-huh. Ahora, Martín, ¿consideras tú que hay algunas propuestas o algunas decisiones que debería de considerar especialmente el gobierno para evitar cualquier alteración, especialmente en los aspectos de credibilidad de la población a propósito de la declaración o una probable omisión, aunque el señor Ollanta Humala lo ha ratificado, que simplemente no va a postular a ninguna reelección? Y hoy día también la señora Nadine Heredia ha mencionado que dentro de sus presupuestos, entre comillas, a mediano o a largo plazo, no está la posibilidad de candidatear. ¿Qué recomendarías al respecto? Mire, antes que recomendar, comentar dos cosas, ¿no? En el caso del presidente de la República, discutiendo ese tema, ahí coincido con el doctor Alan García, que dice, al día siguiente de elegir un presidente no podemos estar discutiendo quién va a ser el próximo presidente dentro de 5 años. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, tener clarísimo que él no puede postular, así está en la Constitución, habría que haber una modificación constitucional para ello, y él ha ratificado afortunadamente eso por su Twitter, por su cuenta Twitter. Y en el caso de la primera dama, eso es mucho más expreso. La ley orgánica de elecciones, en el artículo 107, norma taxativamente que no pueden presentarse para ser elegido presidente de la República ningún familiar del presidente de la República hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Es el caso de la primera dama, que es por afinidad la primera de primer grado, o por matrimonio la esposa del presidente de la República, por un lado. Entonces, además, muy prematuramente discutir este tema, que todavía, para los cuales todavía faltan mucho tiempo y mucho pan por rebanar. Habrá que ver cómo le va al gobierno en esos 3 primeros años para ver de ahí recién comenzar a visorar un horizonte de nuestros próximos 5 años de autoridades nacionales. Por eso mismo, mi sugerencia y mi recomendación a los políticos: no pierdan tiempo en discusiones irritas. Más bien pónganse a pensar en lo que de todas maneras nos va a llevar, que se ha llamado en los últimos días el coletazo de crisis económica que está castigando a gran parte de Europa y a Norteamérica. No es blindado, como algunos políticos, inclusive de economía, se han atrevido a decir. No, para nada. eso va a llegar, y ese es el tema que debemos todos enfrentar en estos próximos días y en estos próximos meses y años, porque de todas maneras lo que está ocurriendo en Europa de alguna forma va a repercutir acá, y lo que ya ocurrió en Norteamérica y tiene todavía sus secuelas, va a llegar de todas maneras, y este y esta solidez económica en los últimos 10 o 15 años de alguna forma son, si nuestra preocupación es que lo que hemos crecido en estos últimos 10 y 15 llegue en efecto a los más pobres del Perú. Bueno, te agradezco bastante, Martín, por tus comentarios, y seguramente en una próxima edición estaremos nuevamente molestándote para que nos contribuyas con tu análisis acertado, Martín. Muy amable, estimado amigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos conversado con el señor Martín de Acevedo sobre los temas de coyuntura. Es importante, el señor Martín de Acevedo es analista político y nos da una versión obviamente distinta y diferente a la que usualmente se pueden manejar en los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita. Amigos, hacemos una pausa comercial.